porque en este orden, primero este, después este y después este. La gente que se aproxima, yo soy peligroso con el micrófono en las manos, y sin micrófono soy todavía más peligroso. La gente que se aproxima a la biodinámica, muchísima gente de la que yo conozco se aproxima por el calendario biodinámico. El calendario biodinámico propone que, según en qué fecha trabajes, hagas cosas, siembres, trabajes la tierra, plantes, podes, riegues, según en qué fecha ocurra eso que estás haciendo en la tierra, se incrementen como cuatro partes principales de las plantas. El señor Rudolf Steiner lo divide en cuatro partes, que son en cuatro elementos, que son raíces, flores, hojas, frutos. ¿Vale? Eso es el calendario biodinámico. En el ensayo que estamos haciendo aquí con rabanetas, empleamos rabanetas porque eran muy rápidas de pesar, de medir, de contar. Nos metimos en la boca del lobo haciendo ensayos y quisimos comprobar lo que María Thun está haciendo desde los años 50, 60, que es hacer ensayos, iteraciones, probar constantemente si es verdad lo que Steiner decía. Y comprobamos, fijaros esto de aquí, que raíz, flor, hoja, fruto, según en qué momento hagas las siembras, la cosecha, la parte, los gramos por planta, los kilos por hectárea traducidos, los kilos por hectárea son diferentes. Y en este ensayo que estáis viendo aquí en rojo, además empleamos el preparado 501, lo que llaman los biodinámicos el preparado de sílice en cuerno, una cosa semimágica, pero que tiene su traducción en kilos por hectárea. Para mí es una de las cosas que desde hace años me obsesiona, es como lo que todo el discurso que dice la biodinámica, cómo cuadrarlo, cómo llevarlo al mundo de los materialistas, al mundo racional, y cómo llevarlo en kilos por hectárea, y cómo hacerlo, luego os enseñaré en ensayos estadísticos con análisis de varianza, etc. ¿Vale? Conclusiones. El calendario biodinámico funciona, pero lo que realmente funciona, lo más importante de la biodinámica, que eso no lo dicen en muchos sitios, lo más importante de la biodinámica son los preparados biodinámicos. Muchísimo más importantes que el calendario biodinámico. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Ya estáis tardando en 15 años en utilizar la biodinámica. ¿Vale? La biodinámica tiene más cosas. ¿De acuerdo? Me han dicho que el turno de preguntas es al final. ¿Vale? ¿Alguna se te ocurre algo más, Chema? ¿Quieres añadir algo más? Que te veo ahí. Bueno, así que es muy, muy visual. Pues, todas estas repeticiones están sentadas el mismo día y lo único que diferencia este bloque del resto es que aquí está aplicado el 501 y aquí no. ¿Vale? Se ve muy clara la diferencia. Y la aportación. Espera, no, te van tres y llevaréis porque yo, a mí me parece que tienen hasta un enlace. Me lo parece. Todo el discurso que os están que podéis leer, que podéis escuchar de la biodinámica, tiene su reflejo en kilos por hectárea. Todo el discurso aparentemente mágico, empleo la palabra mágica con mucho interés, con mucho sentido, porque quiero evocaros, todo el sentido del discurso de la biodinámica se puede reflejar en ensayos convencionales. Y lo que todo el mundo acepta, la agricultura, la agronomía en general acepta, los kilos por hectárea, se refleja en kilos por hectárea, que es la parte más basa, más baja, más mágica, la materia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Me han pedido un embolado. Me pidieron que resumiera cristalizaciones sensibles en un póster, pues ahí está. Vale. Si haces cristalizar cloruro de cobre en condiciones controladas de temperatura y humedad, salen, lo aplicas y lo echas en una placa, es un agua con un poquito de cloruro de cobre en condiciones que están puestas aquí, os lo leéis, el que tenga interés lo lee. Y si haces cristalizar solo el cloruro de cobre, salen imágenes muy anárquicas. Esto mide de aquí a aquí 90 milímetros. Una foto ampliada. Basta con que añadas un líquido, sangre, un estrato acuoso de lechuga, un estrato acuoso de harina, de pan, cerveza, vino, leche, para que el cloruro de cobre se deja guiar, se deja organizar, y por lo que quiera que sea, surgen imágenes de este tipo. Aquí veis, está cambiado. Aquí hay un error de imprenta. Está cambiado. Esto es una cristalización sensible de leche. y esto es una cristalización sensible de heno, de pasto de vacas, un Stratocus. Esta está hecha directamente a esta, se hace un cierto procedimiento. Interpretando las imágenes que surgen, nos da información sobre la calidad de la muestra que analizas. Después habrá turno de preguntas. Y buscad la belleza. Me he atrevido a poner. ¿Vale? Bien. Ya os presento dónde está. Este es del 2014. Un ensayito. Comentaros que, como tengo el micrófono en la mano, una de mis pequeñas obsesiones es esta: cómo bajar las cosas que cuenta la biodinámica, las cosas que cuenta la homeopatía, bajarlas al mundo más material, cómo intentar enlazar. Me llamo Pedro, estoy en la puerta. Y probar, tenemos que probar lo que está diciendo la biodinámica, lo que está diciendo cristalizaciones, lo que está diciendo la homeopatía. Hay que probarlo. Yo no entiendo cómo no lo prueba la gente, los investigadores, porque la cantidad de gente que me he encontrado en mi vida profesional dice, no, no existe, no funciona, es mentira. Y le digo yo, ¿y por qué no lo pruebas? Y os voy a proponer, ¿y por qué no lo probáis? ¿Vale? Este es el tercer ensayo que hago, porque hace unos años ya decidí, pues además de biodinámica, cristalizaciones, esto lo tengo abandonado, también os lo tengo que decir, que lo tengo abandonado, probemos la homeopatía. De hecho, este es el tercer ensayo. Hice uno primero, está sin publicar, uno de apio, que apenas apio en agricultura convencional, de un vecino, de Roberto Gaspar, aquí en Movera también. Apenas hay diferencias en agricultura convencional el apio. Un ensayo donde está armónica, coincidiendo con el ensayo del tomate en lechugas, que no salió, salió muy mal, fue un mildew, era un desastre todo, y si decimos rotovator. Y este que habéis aquí. Aquí está lo que hemos hecho. No llevan abono, están muy apretadas, pero así plantamos en Movera. A 13 plantas por metro cuadrado tenemos una agua horrorosa, donde está más de 2.000 microsiemens por centímetro, una agua horrorosa. Y probamos estos tres que veis aquí. Aquí hay un error, que es culpa mía, donde pone fluorica, es importante, es 6DH. Tenemos aquí una pizarra. ¿Tenéis la pizarra? Fijaros lo que está diciendo el ensayito. Dice que si es calcárea flórica 6DH, aquí está el error, pone en el póster 6C, es 6DH, sale de media 451, me olvido de los decimales, lo que pesa una planta, y el testigo, que no recibió nada, 271, me olvido de los decimales. Gramos por planta. Con un montón de plantas, 300 y pico, pesamos. Vale, esto es una burrada. Os estoy diciendo burradas. No llevan abono, los abonos anteriores. En Mover aplicamos muy poco compost. Hacemos, muy importante para nosotros, las rotaciones. Os estoy diciendo una burrada. Esto, que es, creo que está en las conclusiones, y si no me lo invento, ¿merece la pena trabajar con homeopatía? Y una cosa importantísima que viene a cuenta de la pregunta que hemos estado hablando antes con Carlos, que es una de las cosas que en las que yo creo me gustaría trabajar en el futuro. Fijaros que aquí estamos aplicando biodinámica en la Torre Virreina desde hace más o menos 4 años. No estamos con Demeter, ni lo necesitamos, pero aplicamos biodinámica. Mi impresión, Santiago, es que la biodinámica lo que está haciendo es hacer despertar al suelo. Y entonces, cuando tú aplicas otras cosas además de la biodinámica, entonces es cuando responden a la homeopatía. Aquí estamos diciendo una burrada, Yo estoy a... Vamos, hay que repetirlo, Esto hay que repetirlo. Está más claro que el agua. No llevan nitrógeno. Estamos diciendo una burrada. Tenéis que probarlo. Yo también.